no hay tormenta ni nada extraño a la pareja que puedan separarla de su amor conyugal, porque el amor es la forma y manera en que se expresa la fe, la caridad. Cuando el amor es verdadero, es caridad, y en los esposos, además, es el cumplimiento fiel del deber de Estado, que es la unión indisoluble de dos personas en una, tanto físicamente como espiritualmente. Porque el barco del amor es para la santidad de cada uno de los dos y de los hijos de este mismo amor que es creador, que es indisoluble y que permite y quiere y desea que Dios sea quien lleve el timón. Un matrimonio donde la prioridad de ambos es hacer la voluntad de Dios es como un barco que llegará a puerto, al reino de los cielos. Y eso quieren los cónyuges, salvarse, juntos y unidos, llegar ellos y sus hijos al reino celestial y tener una vida llena de felicidad, la felicidad que da seguir a Dios, cumplir con Dios, saber y hacer su voluntad. Muchos no saben cuál es la voluntad de Dios, por esto fracasan en su matrimonio. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.